Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Pues yo digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, damos gracias a Dios en esta celebración eucarística al escuchar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 38 al 42. El Evangelio está haciendo una transposición de términos entre lo que es justo, lo que es misericordioso, lo que es caritativo. ¿Cómo hacer ante un problema y ante una dificultad? ¿Cómo lograr solucionar los problemas de la vida, tantos que se tienen pormenorizadamente en la vida de cualquier persona? ¿Cómo lograr entender que la Iglesia recomienda, el Evangelio recomienda, el perdón recomienda, la prudencia recomienda, la caridad recomienda, la misericordia recomienda, el diálogo recomienda, lo justo y lo correcto en ese momento? Jesús de Nazaret utiliza una transposición de frases para darlo a entender. Habéis dicho ojo por ojo y diente por diente. Como querés decir, las cosas siempre se han arreglado por las malas. Cuando le hacen el mal a una persona, esa persona también responde con el mal. Cuando ofenden a alguna persona, esa persona también responde con una ofensa. La persona del Evangelio, el creyente y el bautizado, no se puede comportar así. Debe comportarse como dice el Señor: la ley mata, pero el Espíritu es el que da vida. La ley mata, uno no puede guiarse por la ley. Por ejemplo, la ley prescribe en la ley colombiana que puede haber una despenalización del aborto según la ley de Colombia. Para una mujer católica, creyente, que se respeta a sí misma, no vale nada esa ley, así lo diga el Congreso, así esté en la República de Colombia. Respeto mi vida, me dignifico como mujer. El Evangelio trae el mismo pensamiento: la ley mata. No todo lo legal es moralmente bueno. No todo lo que me pasa a mí debo responderlo con la misma ira o con la misma furia. Debo buscarle el lado amable al asunto. Si se ha dicho ojo por ojo, diente por diente, dice Jesús de Nazaret, no hagáis frente al que os agravia. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra, queriendo indicar la Santa Biblia que hay maneras de relacionarse bien con los demás, hay formas de hablar para entrar en comunión con el otro. Necesariamente la violencia no es el único medio, necesariamente las malas palabras no son el único medio. Por eso hay que aprender la lección todos los días. Aprender de lo que dice San Pablo, qué clase de personas debemos ser nosotros. Debemos ser esos modelos en la comunidad, que no somos escándalo para nadie. a mí me llama la atención la posición de San Pablo. San Pablo en su predicación encontró cantidad de problemas, encontró gente envidiosa, encuentra uno gente salamera, encuentra gente que le pone problemas a todo, encuentra gente que lleva al extremo las cosas, encuentra gente que interpreta mal las cosas, encuentra gente que se las imagina, encuentra gente que le gusta meterse en la cocina de los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Encontramos por toda esa travesía, visitando pueblos y comunidades, toda esa variedad de problemas, dificultades que son como normales entre pecadores. ¿Cómo solucionar el problema? San Pablo da la solución. No somos motivo de escándalo para ninguna persona. Yo creo que uno debe preocuparse mucho en la vida para no ser motivo de escándalo para nadie. ¿Qué es motivo de escándalo? Que no digan, mírenlo, va a misa y lo grosero que es. Mírenlo, se la pasa metido en misa y lo alcohólico que es. Mírenlo, tanta misa y tan mal marido que es. Mírenlo, que tan rezantero y tan mentiroso. A veces uno no le encuentra respuesta a eso. Uno no puede explicar cómo es posible que una persona que es tan de Dios, le gusta la palabra de Dios, le encantan las cosas de Dios, asiste con gusto a las cosas del Señor y no puede superar eso. Uno no entiende, es que le falta voluntad a la persona, le falta atención a la persona, le falta pensar más en la salud espiritual a esa persona, o le falta estimarse más esa persona. Yo creo que la cosa va por ahí. Si uno hiciera un ejercicio en su vida personal, espiritual, para pulirse más como persona. La gente se pule, pero no es lo que necesita. La gente le gusta pulirse en el estudio, y eso está bien. La gente estudia, logra un título universitario, logra una licenciatura, logra un magíster, se especializa y le dicen que es pulido. Es muy inteligente, tiene suficiente estudio, es muy preparado, pero qué lástima que deja mucho que desear como persona. Ahí murió tanto estudio, ahí murió tanto copete. Mire que la Biblia es hermosa cuando le enseña a uno, haz esto sin olvidar aquello, dice la Santa Biblia. Haga eso, estudie, prepárese, púlase como persona, busque valores, busque virtudes, busque talento, sea carismático. Eso está muy bien. Dice la Biblia, haz esto, pero no te olvides de aquello. ¿Y qué es aquello? Tu personalidad, tu corazón, tus sentimientos, la nobleza de tus afectos. En eso anda uno mal a ratos. A uno se le va la mano con la ira, se le va la mano con la lengua, se le va la mano con los demás. Yo creo que los demás merecen de uno lo mejor. Si tú eres creyente, crees en Dios, has escuchado la palabra de Dios, no seas escándalo para los demás. Dos moralejas bien interesantes. Hay que pulirse por dentro, hay que limpiar el corazón, hay que refinar esa conciencia, hay que organizar ese pensamiento, hay que buscar la sabiduría divina para poder cumplir lo que Dios dice. Se ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo no comparto esa idea, dice Jesucristo. Yo les digo, no le hagan mal al que le busca a usted la pelea. Si te dan en la derecha, pon la izquierda. Como queriéndole decir, demuéstrele que usted es un caballero, es un señor, es una persona de respeto. Usted es una mujer que vale la pena, no se rebaje a enfrentarse a los demás. Al contrario, responda con el bien, con la cultura, con las buenas palabras, con los buenos sentimientos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia que la necesitamos 24 horas. En cualquier momento lo desequilibra la uno. Cualquier persona lo desequilibra con un comentario, con una actitud. Que cuando llegue ese momento, yo me acuerde de la Santa Biblia. No debo ser motivo de escándalo para nadie. Amén. Dios está